Yo soy el cumbiamberito y muy triste vengo a cantar. Con el alma destrozada, cumbia, cumbia quiero tocar. Con el alma destrozada, cumbia, cumbia quiero tocar. Que se vayan las penas y se alegre el corazón, para olvidar los recuerdos que me han dejado un gran dolor. Para olvidar los recuerdos que me han dejado un gran dolor. Y al sonar del acordeón y al sonar tu llamador, voy a tratar de olvidarme de ese mi primer amor. Y al sonar del acordeón y al sonar tu llamador, voy a tratar de olvidarme de ese mi primer amor. Sonar tu llamador.